Y para mensajes de texto durante el habilitado, el 55-2806-28. Y también les reconocemos por www.br, nuestra retransmisora brasileña. Y les repito, el celular 55-2806-28. Y agradezco a todos los que se han comunicado conmigo a través del correo electrónico, a través del celular. Aquí a la tenemos unos audios que después en la Larza los va a pasar con saludos de los amigos de Buenos Aires con respecto de mi cumpleaños en el día de ayer. Como les decía a todos, llegamos saludable y por la gracia de Dios a los 80 años. Así que muchísimas gracias a todos por haberme saludado. Gracias también a Edgardo, que también recibí su oportuno saludo, integrante de este gran equipo que tiene Encuentro Cinematográfico, colaborador de todos los viernes, que se encuentra firme siempre operando y tratando de que el programa salga lo mejor posible y llegue a través del éter a sus receptores o a través de nuestras páginas de internet a sus hogares también. Así que muchas gracias a todos y gracias, Edgardo. Conociendo a Sigourney Weaver. Sigourney Weaver es una actriz y productora estadounidense de cine, televisión y teatro, nacida en el Leroy Hospital de Manhattan, Nueva York, el 8 de octubre de 1949, como Susan Alexandra Weaver, hija de Pat Weaver, nacido en Los Ángeles, un productor ejecutivo de televisión, que se desempeñó como presidente de NBC entre los años 1953 y 1955 y creó Today Show en 1952. Y de Elizabeth English, actriz británica nacida en Colchester, Inglaterra, que sacrificó su carrera por su familia. Y en su familia se destaca su tío Dudy Weaver, actor y comediante. A la edad de 13 años ya tenía una altura que era superior a las de sus compañeros de escuela que se burlaban de ella, lo que ocasionó un impacto negativo en sus relaciones y recordó haberse sentido como una araña gigante. Asistió brevemente a la escuela Brearley y la escuela Chapin en Nueva York. En 1962, su familia se mudó a San Francisco y posteriormente se mudaron a Simsbury, al este de Connecticut, y se matriculó en la escuela secundaria Ethel Walker, donde comenzó a demostrar interés por el teatro, participando en algunas obras teatrales del colegio. A la edad de 14 años comenzó a usar el nombre de Sigourney, después de haber leído la novela de Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby. Se graduó en 1967 y poco antes de cumplir 18 años visitó Israel y se ofreció como voluntaria en un kibutz durante varios meses. Y allí conoció al reportero Aaron Latmane, con quien mantuvo una relación sentimental por un corto periodo. A su regreso, asistió al colegio Sarah Loren y después de su primer año, se transfirió a la Universidad de Stanford y se matriculó en literatura inglesa y para especializarse en inglés. Y estuvo muy involucrada en el teatro, actuando en un grupo llamado Palo Alto Company, haciendo obras de Shakespeare. Cuando terminó sus estudios, ingresó en la Escuela Yale de Drama de la ciudad de Nueva York, donde tuvo dificultades ya que no le gustaban los espectáculos del repertorio teatral y tuvo poca suerte al conseguir papeles de actuaciones principales en las producciones escolares. Algunos profesores de actuación la catalogaron como sin talento y le aconsejaron que se dedicara a la comedia. Consiguió debutar en el teatro en 1973, gracias a Larry Blyden, que la incluyó en la primera producción del musical de Stephen Sondheim, La Rana, y sus compañeros de estudios, Meryl Streep y Christopher Durang. Se graduó con una maestría en Bellas Artes en 1974. Después de Yale, Weber siguió una carrera en el teatro y apareció en varias obras de teatro de Nueva York. Su debut cinematográfico se produjo en el filme de Woody Allen, Dos extraños amantes, del año 1977, en la que interpretó un pequeño papel. Dos años después, su papel de la teniente Ellen Ripley en Allen, el octavo pasajero, dirigida por James Cameron junto a un gran elenco, la lanzó al estrellato. El crítico Roger Ebert opinó que Sigourney Weaver está en pantalla la mayoría del tiempo y realiza una fuerte y simpática interpretación. Ella es el hilo que lo mantiene todo unido. Fue candidata al Oscar a la mejor actriz, convirtiéndose en una de las pocas actrices que han conseguido una candidatura al Oscar con una película de terror ficción. Repitió el personaje en las secuelas Allen, El Regreso, 1986, Allen 3, 1992 y Allen Resurrección, 1997, siendo también productora de las dos últimas. En 1982 actuó en Consigna Matar al Testigo y en El Año que Vivimos en Peligro, para acceder en 1984 a Los Cazafantasmas y su secuela en 1989 junto a Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Harold Ramis y Ricky Moranis. En 1986, La Casa de la Media Luna y Una Mujer Muy Especial. En 1988 interpretó dos películas muy valoradas en su carrera: Secretaria Ejecutiva, junto a Harrison Ford y Melanie Griffith, y Gorilas en la Niebla, ganando el Globo de Oro con ambas películas y dos nominaciones al Oscar en el mismo año. En los años 90 actuó en El Negocio del Siglo, 1991, 1492, La Conquista del Paraíso, 1992, Presidente por un Día, 1993, La Muerte y la Doncella, 1994, Copycat, El Imitador, 1995, luego en 1997, La Tormenta de Hielo, dirigida por Ángel Lee y por la cual ganó una nueva candidatura al Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto y ganó el premio BAFTA de la Academia Inglesa en la misma categoría. Luego, Héroes Fuera de Órbita, El Hombre de la Compañía y Un Mapa del Mundo, las tres del año 1999, e ingresa a los años 2000 con Las Estafadoras, 2001, 10 días después, 2002, El Misterio de los Excavadores, 2003, La Aldea, del director M. Night Shyamalan, y Héroes Imaginarios, 2004, Rebobine por favor, 2007, y en el 2008 le pone la voz a la computadora en el filme de animación Wall-E, y es la voz relatora del filme de animación de Sperod, Un Pequeño Gran Héroe, y Puntos de Vistas, y Una Mamá para mi Bebé. En 2009, Avatar, de James Cameron, y Mi Loca Familia. En el 2010, actuó junto a su gran amiga Jamie Lee Curtis en Tú Otra Vez, y en el año 2011 actúa en 6 películas: Paul, Identidad Secreta, Luces Rojas, Rampar, Bumps, La Cabaña del Terror y La Fría Luz del Día, junto a Bruce Willis, componiendo La Villana de Turno. En el 2014, Éxodo, Dioses y Reyes. 2015, Chiape. En 2016, participa no acreditada en el filme de animación Buscando a Doris, y en los filmes Cazafantasmas, el remake, donde vuelve a interpretar su papel de Dana Barrett, y Dulce Venganza, donde asume el papel de villana, y filma en España Un Monstruo Viene a Verme. Hasta aquí, filmó 55 películas y 2 cortometrajes, y tiene para estrenarse Cazafantasmas El Legado 2021, y luego vendrán las secuelas de Avatar 2, 3, 4 y 5, y el estreno de Llamar a Jane, que está en postproducción. Sigourney Weaver ha ganado los siguientes premios: 1988, Globo de Oro Mejor Actriz de Drama por Gorilas en la Niebla; 1997, Globo de Oro Mejor Actriz de Reparto por Secretaria Ejecutiva; 1998, Premio BAFTA Mejor Actriz de Reparto por La Tormenta de Hielo; 2016, Premio Goya por la película española Un Monstruo Viene a Verme; y en 2016 recibió el Premio Donostia del Festival de San Sebastián. Desde el año 2017 está dedicada a la televisión y participó en 3 miniseries: Los Defensores, 2017, y 2 documentales: Diane Fossey, Secretos en la Niebla, donde regresó a Ruanda para el especial de la BBC, en el que se reúne con los simios ruandeses, de la película Gorilas en la Niebla del año 1988, y Secretos de las Ballenas, 2021, y episodios de otras series. Se inició en la televisión en el año 1970, con un capítulo de Somerset, y actuó en 2 miniseries en 1977 y 1979, retornando a la televisión en el año 2002 con un episodio de la serie Futurama, y en 2006 participa como narradora en la miniserie documental Planeta Tierra, y en el 2012 en la miniserie policial Animales Políticos. Además, tiene 2 telefilmes: Plegaria por Bobby del año 2009 y Spring Fall del año 2011. Por otra parte, le ha puesto su voz a 2 videojuegos: Avatar The Game 2009 y Alien Insolation 2014. Sigourney Weaver contrajo matrimonio el 1 de octubre de 1984 con Jean Simpson, con quien tiene una hija, Charlotte, nacida el 13 de abril de 1990, y viven en la ciudad de Manhattan. Así conocimos a Sigourney Weaver, quien en el día de hoy, 8 de octubre 2021, está cumpliendo 72 años. Muy feliz cumpleaños, Sigourney Weaver. Bueno, para seguir festejando el cumpleaños de Sigourney Weaver, nada mejor que escuchar el tema de títulos de la película que la lanzó a la fama, Allen, el octavo pasajero, que pertenece a Jane Horner. Y vamos a escuchar este tema de títulos de Allen, el octavo pasajero, original de la banda de sonido. Bueno, ¿qué les pareció? Tétrico, ¿no? Y bien espacial el sonido de este tema. Allen, el octavo pasajero, tema de títulos de Jay Horner que escuchamos original de la banda de sonido de dicha película, con Sigourney Weaver como la comandante Ripley de dicha nave que regresaba a la Tierra. Bueno, vamos a seguir festejando el cumpleaños de Sigourney Weaver con otro tema de otra de sus grandes películas, que se llamó Secretaria Ejecutiva, junto a Harrison Ford. Vamos a escuchar el tema de Carly Simon, Deja Correr el Río, también original de la banda de sonido de Secretaria Ejecutiva. Let the river run. Bueno, acabamos de escuchar ahora el tema de Carly Simon, Deja correr el río, de la película Secretaria Ejecutiva, con Harrison Ford, a quien acompañó Sigourney Weaver, festejando su cumpleaños número 72. Bueno, ahora vamos a escuchar uno de los audios que llegaron al programa desde Buenos Aires, el primero de ellos, que es el de Gustavo Daniel Gabrielli. Adelante, Gardo. Muy buenas noches, este es un mensaje para Jorge Mario, deseándole un muy feliz cumpleaños, que lo cumpla muy feliz, y también felicitarlo por llegar a más de 1050 suscriptores en YouTube, todo un logro en verdad. Así que les mando un saludo, le mando un saludo de Gardo Galarza allá en los controles, y que tengan un muy buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, Gustavo. La verdad que fue una sorpresa este saludo tuyo. Y sí, ahí estamos firme con el YouTube también, ¿eh? Muchas gracias por ello. Además, quiero destacar que ha sido tu creación, porque yo desconocía eso en realidad. Fue tu gran idea, que luego, lógicamente, me lo pasaste, si lo estoy manejando yo en la actualidad. De manera de que el logro prácticamente es mutuo, pero el puntapié inicial de este juego lo diste tú en el año 2018, cuando inauguraste el YouTube de Encuentro Cinematográfico. Gracias, Gustavo. Un gran abrazo. Vamos a la pausa comercial, después pasamos el otro audio. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Acción Energy de Perilli Hermanos, su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Estación de servicio Acción Energy de Perilli Hermanos, Bernardo Díaz 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. Hércules Poirot visita al dentista. A través de los últimos programas pasados e incluso esta noche, les he comentado acerca de la participación del dentista en el cine y el famoso Hércules Poirot, detective privado belga creado por Agatha Christie en 1920, no estuvo exento de tener que hacer una visita a su dentista. Y visita al doctor Henry Morley para una consulta. Ese mismo día, después de la visita de Hércules Poirot, el dentista es encontrado muerto en el consultorio. Todas las pruebas indican que ha sido un suicidio, ya que mantiene un revólver en su mano y presenta un disparo en la sien. Pero para el desconfiado detective Poirot, ha sido un asesinato. Y comenzará a investigar. Así comienza la novela La muerte visita al dentista, escrita en 1941 por Agatha Christie, afamada escritora inglesa, solo superada por William Shakespeare. Resulta realmente complicado dar una cifra concreta sobre las novelas escritas por Agatha Christie que han sido llevadas al cine. De hecho, se puede decir que prácticamente todas sus obras han pasado de una forma u otra por el séptimo arte, ya que personajes suyos como Hércules Poirot o Miss Marple han sido protagonistas de muchas adaptaciones para la gran pantalla, como también para la pantalla hogareña en series televisivas. Un selecto grupo de actores ha tenido la satisfacción de interpretar a Hércules Poirot. Peter Ustinov, actor inglés, nacido en Londres en 1921 y fallecido en Ginebra, Suiza, el 28 de marzo del 2004, fue quien interpretó a Hércules Poirot en Muerte en el Nilo en 1979, El Diablo bajo el Sol en 1981, y Cita con la Muerte, 1987. En 1975, Albert Finney fue Hércules Poirot en Crimen en el Expreso de Oriente, siendo el único que logró una nominación al Oscar por el personaje. Y el actor y director inglés Kenneth Branagh lo interpretó en la nueva versión, Asesinato en el Expreso de Oriente, del año 2017. Y John Malkovich lo interpretó en la miniserie de 3 episodios del año 2018 de ABC Murders. Hércules Poirot tiene su socias femenino, también creación de Agatha Christie, en Miss Marple, que fue interpretada por la actriz inglesa Margaret Rutherford, nacida el 11 de mayo de 1892 y fallecida el 22 de mayo de 1972, 11 días después de su cumpleaños número 80, quien fuera designada con el título nobiliario de Dame por la reina Isabel II, similar al de Sir para los caballeros del reino. Margaret Rutherford interpretó a Miss Marple en las películas Detective a Bordo, 1963, Tres Crímenes y un Asesino, 1964, y participó no acreditada en Los Crímenes del Alfabeto, 1969, con Tony Randall. También la actriz Joan Higson interpretó a Miss Marple en Socios para el Crimen, en el año 1982, y Ellen Hayes, ganadora del Oscar por Aeropuerto, interpretó a Miss Marple en Muerte a través del espejo, del año 1985. Otros filmes basados en las novelas de Agatha Christie fueron Sugestión Mortal, Testigo de Cargo, Eran 10 Indiecitos, El Tren de las 4:50, El Espejo Roto, Culpable de Inocencia y Noche Sin Fin. Pero vamos a ocuparnos del dentista, ya que esta noche me estoy dedicando otra vez al dentista en el cine. La muerte visita al dentista. Es un filme del año 1992, cuyo título original es Poirot One, Two, Buckle, My Joy, de 103 minutos de duración, que traducido sería Poirot 1, 2, Abroche mi zapato. Dirigida por Ross Devenish, en la que David Suchet, actor inglés, nacido en Londres el 2 de mayo de 1946, es el intérprete de Hércules Poirot, a quien acompañan Phyllis Jackson, Rosalind Knight, Joanna Phyllis Lane, Christopher Eccleston, Oliver Brownshaw y Peter Blyth, entre otros. A Hércules Poirot no le agrada mucho ir al dentista, a quien visita una mañana, y después de que termina su consulta y se despide de su dentista, hay otro paciente que no le agrada en absoluto al doctor Henry Morley. Más tarde, el profesional es encontrado muerto en el consultorio con un balazo en la sien derecha y el revólver en el suelo cerca de su mano derecha. Al enterarse, Poirot sospecha de un juego sucio, y todos los que ingresaron al consultorio del odontólogo después de que Poirot se fue son sospechosos, encontrándose entre ellos Alastair Bloom, un influyente director bancario, Frank Carter, joven fascista que tiene un resentimiento personal contra el doctor Morley, el señor Amberiolis, recién llegado de la India, un tipo enigmático que asistió sufriendo un dolor de muelas, y Maybelle Sainsbury, integrante de una organización benéfica que también regresó recientemente de la India. Cuando Amberiotis es encontrado muerto en la habitación del hotel por una sobredosis de la anestesia novocaína y que Maybelle Sainsbury desaparece, Poirot amplía su lista de sospechosos y relaciona el crimen con hechos que ocurrieron en la India 12 años atrás. Todo ello indica un evidente caso de suicidio, como lo afirma la policía, después de la visita de Poirot, y de asesinato. Pero, ¿por qué un dentista cometería un crimen en medio de una jornada de consultas? Todo indica que el dentista se ha suicidado. Pero el flemático investigador opina que se trata de un asesinato, a pesar de los hechos a la vista. Un zapato de mujer con una hebilla parece ser la clave del misterio. Pero ¿quién ha sido el asesino? Solo Hércules Poirot podrá desentrañarlo. Cabe destacar que David Suchet fue el intérprete de Hércules Poirot en la televisión inglesa a través de 45 capítulos, entre los cuales figuran La muerte visita al dentista, siendo este capítulo el que evidentemente fue llevado al cine, y otros capítulos tales como Crimen en el Expreso de Oriente, Muerte en el Nilo, El diablo bajo el sol, más extensos que en la serie, por supuesto. Así fue como Hércules Poirot visitó al dentista y terminó investigando un supuesto crimen con su clásica parsimonia. Y esto fue Hércules Poirot visita al dentista. We'll be right back. Bueno, resulta que todos estos relatos, que comencé con los dentistas del cine y el viernes pasado con horror odontológico y hoy con Hércules Poirot de visita al dentista, los preparé con motivo de que el pasado domingo 3 de octubre fue el día de la odontología latinoamericana, el día del odontólogo, y lo preparé para ello y por craso olvido el viernes omití comentarles esto y desearles a todos los odontólogos de la Argentina que pasen un muy feliz día. Y que de esa manera nos hemos, como odontólogo jubilado, nos hemos identificado también con la cinematografía. Por eso este último comentario de Hércules Poirot, visita al dentista, película inglesa que fue muy, pero muy interesante. Vamos a escuchar ahora nuestro tercer temita musical de esta noche, de una película muy bonita que en la que actuó Glenda Jackson, que se tituló Un toque de distinción. El tema pertenece a John Cameron y va a ser interpretado por la orquesta de John Cameron. Escuchen Un toque de distinción. Acabamos de escuchar el tema Un toque de distinción, una película muy bonita con Glenda Jackson, que fue escrito por John Cameron y lo interpretó con su propia orquesta, Un toque de distinción. Bueno, y ahora vamos a escuchar el segundo audio que nos ha llegado desde Buenos Aires, que ya Edgardo lo tiene listo. Adelante, Edgardo.

Bueno, según me ha informado, como siempre, y es costumbre de nuestro colaborador Bernardo Kruski y también de Alicia Moreira, en lo que vendrá después, Noticias Internacionales de Cine, Bernardo nos dijo que el cine Gran Odeón tiene nueva programación a partir del día de hoy. A las 18 horas se estrena el filme de animación Los Locos Adam 2, continuación del que vimos anteriormente también en la pantalla del cine Gran Odeón. Y a las 21 horas se estrena Venom 2, Habrá Matanza. Esta es la segunda parte de también una película que vimos en la pantalla del cine Gran Odeón titulada Venom, que marca el regreso de Eddie Brock, que es el personaje del actor Tom Hardy, el astuto periodista y reportero que después de haber quedado infectado por un, digamos, una especie de embrión extraterrestre que había llegado a un laboratorio donde él se infiltró, experimentará radicales cambios en su cuerpo y adquirirá los poderes del simbionte Venom, que usa a Brock como huésped y le convertirá en un despiadado y peligroso supervillano. En esta ocasión, Venom se reencontrará con Cletus Kasady, más conocido como Carnage, que interpreta el gran actor Woody Harrelson. Este es el estreno del cine Gran Odeón conjuntamente con Los Locos Adam. Así que 18 horas Los Locos Adam 2, filme de animación, y 21 horas Venom 2, Habrá Matanza. El informe de nuestro colaborador Bernardo Kruski del cine Gran Odeón. Bueno, y ahora nos vamos a... el Western americano. Y hoy vamos a recordar Hombres o Bestias. Hombres o Bestias es una película estadounidense del género western del año 1953, cuyo título original es Escape from Fort Bravo, filmada en Anscocolor, de 99 minutos de duración, ambientada durante la Guerra Civil Norte-Sur o de Secesión, producida por Nicolás Nifak y distribuida por la Metro-Goldwyn-Mayer. Fue dirigida por John Sturges, que es su primer western de importancia y en el que ya demuestra que se convertiría en otro de los grandes directores de este género, que se basó sobre un guión de Michael Pate, de Philly Rock y Frank Fenton, cuya fotografía estuvo a cargo de Robert L. Surtees, y el montaje fue tarea de Georgie Boehmir, siendo responsable del vestuario Ellen Rose, mientras que la música fue compuesta por Jeff Alexander. Fueron sus protagonistas William Holden como el Capitán Rupert, Eleanor Parker como Carla Forrester y John Forsythe como el Capitán John Marsh, acompañados por William Campbell como Young, William DeMaretz como Campbell, Richard Anderson como Beecher, Polly Berger, Carventon Ray, John Lupton como Bailey y Frank Matt como el guía Kiowa. Y entre los no acreditados participaron Walter Bacon, Arthur Beckerley, Tom Coleman, Paul Kruger, Merrill McCormick, Jack Montgomery, Alex Montoya y Valerie Vernon. Thank you. Fort Bravo es un campo de prisioneros del Ejército de la Unión a cargo del estricto Capitán Roper, un hombre de métodos poco ortodoxos, asqueado por esa guerra interna, pero con un claro espíritu de lucha. Y aparte de ser un tipo duro, tiene un hábito delicado de ser amante de las flores, que cultiva con cariño y sutileza en su jardín, en la parte trasera del fuerte. Llega a Fort Bravo Carla Forrester, mujer de carácter y buena presencia, para ayudar en la boda de una amiga suya. Pero realmente está allí para ayudar a escapar a unos prisioneros, incluido su novio, el capitán confederado John Marsh, quien se encuentra al mando de los mismos. Un hombre más tranquilo, educado y de mejor carácter, que piensa y estudia la forma de cómo poder escapar de dicho lugar. Ocurre que Roper se siente atraído por Carla, y a ella le pasa lo mismo, por lo que la corteja durante el festejo de la boda, y la fuga se producirá después de la celebración de la misma, y Carla se va con los fugitivos confederados. Esto le causa a Roper un gran enojo y preocupación, e indignado por ello, no dudará en salir con una pequeña patrulla para perseguir y atrapar a los fugitivos, siendo su intervención muy efectiva, ya que alcanza y atrapa a los confederados fugados, pero en el camino de regreso al fuerte, para disgusto de todos, trae a un prisionero confederado atado de manos, caminando y sin darle agua, hecho que no es muy bien visto por los confederados e incluso por algunos de sus propios hombres. De pronto son atacados por feroces apaches mezcaleros hostiles hacia ambos bandos, de norteños y sureños, y el grupo termina atrapado y agazapado en una depresión rocosa poco profunda, un terroso paraje desolado donde quedan muy expuestos porque no ofrece una completa seguridad y bajo un sol abrasador, por lo que el capitán Roper libera y arma a los prisioneros para defenderse todos juntos de los apaches. Pero entonces, Bailey, un probado cobarde, escapa en uno de sus caballos alejándose del lugar. Los apaches mezcaleros no cesan en su ataque, con una táctica guerrera inesperada, disparándoles flechas y lanzas constantemente, y uno por uno van cayendo los hombres del capitán Roper, entre ellos Campbell, Young y el guía indio Kiowa. El confederado capitán Marsh y el teniente Beecher resultan heridos, pero la tensa situación se aquieta cuando llega la noche. A la mañana siguiente, el capitán Roper, que también se encuentra herido, tratando de salvar a Carla Forrester, simula parecer que es el único sobreviviente de todo el grupo y sale a la vista. Pero justamente en ese momento se escucha el toque de corneta de ataque y aparece la caballería del Fuerte Bravo a todo galope arremetiendo contra los indios y abatiendo a varios, por lo que se dispersan, escapando como pueden de la balacera de los soldados. Ha sido el soldado confederado Bailey quien al escapar se dirigió al fuerte para alertar a la caballería y traer la ayuda a los sitiados. El capitán Roper agradece a Bailey su loable esfuerzo y el capitán Marsh, ya moribundo, le sonríe a su soldado antes de morir porque ha demostrado que no es un cobarde. Hombres o Bestias es un western muy bien logrado, que se engalana de extraordinarios paisajes que se combinan a la perfección con la historia, demostrando la muy buena mano y dotes de John Starhers en la dirección, que años después, en 1961, sorprendería a los amantes del western con Siete Hombres y un Destino. La filmación de esta película se desarrolló desde el mes de abril hasta fines de mayo de 1953, y la mayor parte del rodaje se llevó a cabo en las localidades de Gallup, Fort Butler, Rattlesnake, San Osli, Little Water y Huérfano, y el Parque Nacional de Atbalay, todas locaciones de Nuevo México. También en Corriganville, Ray Corrigan Ranch, Simi Valley y Death Valley National Park, conocido como el Valle de la Muerte, de California. Su estreno en los Estados Unidos se produjo el 4 de diciembre de 1953 y en la Argentina recién se estrenó el 26 de julio de 1956 en los cines Suipacha y San Martín de Flores de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta muy buena película de John Starheads que se tituló Hombres o Bestias. Bueno, y como hemos comentado este Western, Hombres o Bestias, es hora de escuchar un tema, de hecho, del Far West americano. Vamos a escuchar el tema del mismo nombre de la película Rápida y Mortal. Película esta, de años más actuales, que contó con la participación de Sharon Stone, Jane Hackman y Leonardo DiCaprio, en un pueblo donde se organizaban duelos a muerte para ver quién era el pistolero más rápido y ganaba el premio que imponía Jane Hackman. El tema pertenece al músico Alan Silvestri y lo hemos tomado de la banda original de sonido de Rápida y Mortal. Escuchen, Rápida y Mortal. Bueno, y este fue el tema de el Western Rápida y Mortal con Sharon Stone, Jane Hammond y Leonardo DiCaprio, compuesto por Alan Silvestri, y que escuchamos de la banda original de sonido de dicha película. El cine de piratas. Y hoy vamos a recordar el pirata Barba Negra. Barba Negra el Pirata, de su título original Blackbeard de Pirate, es una película de aventuras de piratas del año 1952, de 99 minutos, filmada en Technicolor por la RKO Radio Pictures y producida por Edmund Greinher, siendo dirigida por Raoul Walsh, sobre un guion de Alan LeMay, basado en la historia de Devallon Scott. La fotografía estuvo a cargo de William Snyder, siendo autor del montaje Ralph Dawson y responsable del vestuario Michael Wolfe, mientras que la música fue compuesta por Victor Young. Fueron sus protagonistas Robert Newton como Edward Teach Barba Negra, Linda Darnell como Edwina Mansfield, Kay Andes como Robert Maynard, William Bendix como Ben Gorley y Torin Thatcher como Sir Henry Morgan, acompañados por Irene Ryan, Alan Mowbray, Richard Egan, Dick Wexels, Anthony Caruso, Jack Lambert y Pat Flaherty, y no acreditados participaron Chuck Robertson, Patrick Allen, Russ Conklin, James Craven, Chester Hayes, Al Haskell, Kate McConnell, Jack Perry y Terry Wilson, entre otros. La historia sigue al teniente de la Armada Británica Robert Maynard, quien se propone ganar una recompensa al demostrar que el corsario Henry Morgan también se dedica a la piratería. Maynard se hace pasar por un cirujano a bordo del barco pirata de Charles Bellamy, de quien supone que está aliado con Morgan, y al subir a bordo con su cómplice espía Braich, descubren que el pirata Barba Negra ha asesinado a Bellamy y asumido el mando como capitán. También a bordo está Edwina Mansfield, hija de un pirata que se iba a casar con Charles Bellamy. Inmediatamente, Barba Negra le ordena a Maynard que le saque una bala que tiene incrustada en el cuello y le exige al marinero Gilly que lo vigile mientras hace el trabajo. Y es Gilly quien le alcanza una nota a Maynard para que lo degüelle, pero Maynard se niega. Luego se cuela en el camarote de Barba Negra y encuentra el libro de bitácora de Bellamy y espera que contenga evidencia de que Bellamy le dio a Morgan bienes robados. Posteriormente, deberá defender a Edwina de un pirata que se propasa con ella matándolo con su daga, y ella le dice que aceptó casarse con Bellamy para escapar de Morgan, a quien le ha robado un tesoro que ahora está escondido en uno de los baúles de ropa. Casualmente, Barba Negra abre uno de los baúles de Edwina pero solo encuentra escritos donde ella implica a Morgan como aliado de Bellamy. Maynard intenta robar el escrito, pero Barba Negra lo detiene, informándole que si Morgan es arrestado, todo el botín irá a parar a manos del rey, y finalmente encuentra el tesoro apoderándose del mismo. Esta historia estuvo varada en el programa de producciones de la RKO durante un año y medio, hasta que el productor Edmund Greinher se ocupó del rezagado proyecto, cuyo título iba a ser Imperio de Bucaneros e iba a ser dirigido por Robert Stevenson, con Robert Mitchum, Fido Mergue y Victor Mature, aunque también fue considerado Charles Laughton para interpretar a Barba Negra. Pero meses después, la RKO anunció que Robert Newton sería Barba Negra, quien acababa de interpretar a Long John Silver en La Isla del Tesoro, del año 1950, estrenada a través de Disney, en la que Newton superó el trabajo anterior de Wallace Beer. La película no fue tan buena como la versión de la Metro-Goldwyn-Mayer del año 1934, de la que algunas de las escenas de abordaje y los combates en las cubiertas de los barcos fueron reutilizadas posteriormente en Piratas del Caribe de 1942. Como resultado de este éxito de 1950, la RKO optó por Robert Newton y el exitoso director Raoul Walsh fue contratado para dirigirla, y Alan LeMay fue seleccionado para reescribir el guión poco antes de que comenzara la filmación el 15 de mayo de 1952. Las aventuras de piratas estaban en su apogeo en Hollywood desde que se estrenó El Capitán Blood, y al igual que el western, predominaban variados títulos de rutinarios espadachines, pero El Pirata Barba Negra no es otra película rutinaria, porque tiene sus virtudes. Robert Newton está a sus anchas, ya que su actuación fue incluso mejor que la suya propia de La Isla del Tesoro, dando un retrato definitivo del Capitán Pirata Barba Negra, tan brutal como divertido, con toda clase de gesticulaciones y esos ademanes típicamente suyos, y fue un placer verle, lo que elevó el nivel de la película. No es una gran historia, pero sí se hizo buena y entretenida en todo momento, de la mano de Raoul Walsh, con una dirección ágil que impide que languidezca, con todos los ingredientes habituales que gozan de un buen tecnicismo. Tiene su trama y su plato fuerte son los momentos de acción habituales del género y algunas excelentes actuaciones como las de Kay Andes y William Bendix, y la presencia de Linda Darnell, que es un verdadero regalo visual con su participación. Todo lo que se espera de una película de aventuras y piratería en alta mar se presenta aquí. Acción, romance, lucha a granel y traiciones, habiendo sido considerada entre las mejores películas de esta temática de los años 50. El Pirata Barba Negra tuvo su premier estreno en la ciudad de Los Ángeles el 24 de diciembre de 1952. Y en el día de la Navidad, 25 de diciembre, se estrenó en todo el territorio de los Estados Unidos. Y en la Argentina, recién se estrenó el 17 de febrero de 1955 en los cines Florida y Gomón de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de piratas, recordando hoy esta muy linda película de Raoul Walsh, titulada El Pirata Barba Negra.

También el día 4 se recordó un aniversario más del actor argentino Arturo García Burr, que se suicidó en la ciudad de Buenos Aires con 89 años en 1995. También recordamos a la actriz turca Tomris Inger, que con 67 años falleció en 1995, que hemos visto en telenovelas que se pasaron en la Argentina con su actuación. Janet Leigh falleció también el 4 de octubre, pero del año 2004, con 77 años, la ex esposa de Tony Curtis y madre, y la madre de la actriz del mismo, que usa su apellido como apellido artístico de ella. El día 4 finalmente recordamos también al actor argentino nacido en Villaguay, Entre Ríos, Osvaldo Terranova, que con 60 años falleció en 1984. Y pasamos al día 5. Recordamos al director belga Chantal Ackerman, que con 65 años falleció en el 2015. El director y pionero del cine argentino, también actor, Nelo Cosimi, falleció con 51 años, muy joven, en la ciudad de Buenos Aires en 1945, allá lejos y en el tiempo. El 5 también recordamos al comediante norteamericano Ronnie Dangerfield, que con 82 años falleció en el 2004, y a la actriz argentino-española Ana Diosdado, que con 77 años falleció en el 2015. Seguimos en el día 5. Gloria Grahame, actriz estadounidense, 57 años, falleció en 1981. El actor de color estadounidense Geoffrey Holder, 84 años, falleció en el 2014. Andrew Keir, también actor estadounidense, 71 años, falleció en 1997. Charles Napier, actor estadounidense, 75 años, se nos fue en el 2011. Y por último, Susan Oliver, actriz inglesa que con 53 años, muy joven, falleció en el año 1990. Pasamos al día 6. Se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Diane Chilento, en este caso el 10º aniversario, cuando con 78 años falleció en el 2011. Dejon Elliott, actor inglés, característico, secundario, excelente actor, falleció con 85 años en 1992. Richard Farnsworth, actor estadounidense, con 80 años, falleció en el 2000. Seguimos en el día 6, el productor Arnold Copelson, norteamericano, falleció con 83 años en el 2018, cumpliéndose su tercer aniversario. Nuestro compatriota, el director Eduardo Miñorna, con 66 años, se nos fue en el 2006. Marianne Seldes, actriz norteamericana, 86 años, falleció en el 2014. Carmen María Marina Torres, actriz colombiana, 58 años, falleció en el 2015. Scott Wilson, actor norteamericano, falleció en el 2018, cumpliéndose su tercer aniversario. Ayer 7, se cumplió un aniversario más de Cyril Cusack, actor inglés, 83 años, que falleció en 1993, de la actriz estadounidense Bette Davis, con 81 años, ya ciega, falleció en el año 1981. La actriz rusa Lyudmila Ivanova, 83 años, falleció en el 2016. La actriz argentina Elena Lucena, que con 101 años, falleció en el 2015. Y por último, la actriz mexicana, que nació en Italia, Marta Roth, falleció con 84 años en Ciudad de México en el 2016. En el día de hoy estamos recordando al fotógrafo italiano Camilo Bazzoni, 85 años, falleció en el 2020, cumpliéndose su primer aniversario. A nuestro compatriota, el director Armando Bó, que con 67 años falleció en 1981. El actor Eduardo Cianelli, norteamericano, 80 años, falleció en 1969. Fernando Lamas, nuestro compatriota que terminó triunfando en el cine estadounidense, falleció con 67 años en 1992. Juan Carlos Mareco Pinocho, con 83 años, falleció en el 2009. Seguimos en el día de hoy con Daniel Quinteros, actor argentino, 43 años, falleció en el 2013. Al igual que Norma Bengel, actriz brasileña, que con 78 años falleció en el 2013, pero en el día 9. Se va a cumplir su aniversario mañana. Y mañana también se va a cumplir un aniversario más del fallecimiento del actor francés de Jean Roquefort, que actuó en la Argentina en una película hace unos cuantos años. Falleció con 81 años en el 2017, cumpliéndose su cuarto aniversario. Seguimos en el día sábado, 9 de octubre, se cumple un aniversario más del fotógrafo estadounidense de cine Harry Savides, que con 55 años falleció en el 2012. Del director polaco Andrzej Wajda, 90 años, falleció en el 2016, cumpliéndose su quinto aniversario. Y pasamos al domingo 10 de octubre, recordando que en el año 2013... falleció Daniel Duval, actor francés con 68 años, y el actor estadounidense Jules Reiner con 65 años en 1985. También el actor hindú Kumar Palana, 94 años, falleció en el 2013. Christopher Reeves, el Superman que nos dio la sensación de que sinceramente volaba. Este actor falleció con 52 años después de haber caído de un caballo y quedar parapléjico, solo podía mover la cabeza. Falleció en el año 2004 a los 52 años. También ya vamos a escuchar el primero de los dos clásicos temas que tenemos siempre en el último bloque del programa acerca del rock and roll, el twist o temas de aquellos años 60, 50 y 70, el segundo lustro de los 50, que realmente nos entusiasmaron a todos los jóvenes de entonces. Vamos a escuchar ahora a Connie Francis cantando un tema de su autoría, Lápiz labial en tu cuello. Noticias De cine aportadas por Alicia Moreira y Bernardo Gruski, mis dos colaboradores en las informaciones. Retornan los mercenarios encabezados por Sylvester Stallone para una cuarta película de la serie iniciada en el año 2010 con Los Indestructibles. Lionsgate y Millennium Media han llegado a un acuerdo para producir una nueva versión donde reencontraremos a Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren y Randy Couture, que contará ahora con el anexo al elenco de Curtis Jackson, alias 50 centavos, Megan Fox y Tony Haa. La nueva versión será dirigida por Scott Waugh a partir de un guion de Spencer Cohen, supervisado por Mark Adams y John Joseph Connolly. No hay detalles en torno a su argumento, si bien todo apunta a que girará en torno al personaje de Statham, que es Lee Christmas, de acuerdo a lo que Stallone adelantó en su cuenta de Instagram, con el título provisional de la película The Christmas Story, o sea, una historia de Navidad. Jason Statham también ejercerá como productor junto a Kevin King Stapleton, Les Weldon, Jarvis Lerner, Jeffrey Greenstein y Jonathan Youngers, mientras que Abby Lerner, Boaz Davidson, Trevor Shore, Krista Campbell y Lati Grodman participarán como productores ejecutivos. Ya está todo listo y el rodaje de esta película comenzará en este mes de octubre. Warner Brothers ha contratado a Nijan Tyberg para que escriba y dirija una nueva versión de Las Brujas de Eastwick, la novela de John Updike, que ya fue llevada al cine en 1987 en la famosa película que protagonizaron Cher, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon y Jack Nicholson, dirigida por George Miller, que fue sensiblemente distinta a la novela original. Así que existe la posibilidad de que esta versión se acerque mucho más a la novela original. Tyberg aún no ha empezado a trabajar en su guion, que se ambientará a fines de los años 60 en Eastwick, una pequeña población de Rhode Island, un pueblo olvidado donde tres divorciadas que tienen dotes artísticas descubren que poseen poderes mágicos y son capaces de desatar tormentas, transformar objetos o provocar accidentes. Las tres parecen malbaratar sus dones en pequeñeces y mezquindades, como tener relaciones con los maridos infieles del pueblo, hasta la llegada del misterioso Darryl Blanchhorn, un soltero que las seduce a todas, pero ciertos hechos acaban enojando de tal modo a las brujas que éstas no dudarán en emplear todo su poder para vengarse. Será la segunda película de la cineasta sueca, cuyo primer trabajo, Pleasure, tras su paso por festivales como los de Sundance, Karlovy Vary y Melbourne, llegará a los cines de todo el mundo el próximo 15 de octubre 2021. Y esto fue Noticias de Cine Internacional. Bueno, antes de ir al próximo tema, que es un tema muy bonito que les va a encantar a todos ustedes, como ya lo dijo Edgardo, ¡ay! ¿De quién se trata? Bueno, es suspenso todavía. Quiero volver a agradecer a todos los que me saludaron con motivo de mi onomástico en el día de ayer. Entre los tantos llamados, quiero destacar el de Daniel Castañeda y su esposa Analía Curria, quienes me llamaron por teléfono y conversamos largo rato acerca de todo un poco. De hecho, vieron cuando se reencuentran, aunque sea de esa manera, los grandes amigos, porque realmente considero a Daniel Castañeda y a Analía Curra dos de mis grandes amigos, especialmente a él, que fue mi taxista predilecto que me llevaba a los festivales de los diferentes certámenes para programas de radio, FM y AM. Como ahora, a fines de noviembre, se va a desarrollar el Premio Estampas de Buenos Aires, para el cual Encuentro Cinematográfico fue nominado en 4 rubros y también nominado por la página de Facebook. Así que estamos a la expectativa, al cierre prácticamente de este ciclo, donde se van a cumplir los 30 años consecutivos de emisión por esta querida emisora FM Lourdes. Bueno, y lógicamente que también nos une con Daniel Castañeda el hecho de haber estado presente aquí en el programa número 1000, que fue un hito en el camino del historial de Encuentro Cinematográfico, que está registrado ese programa y lo tenemos en nuestro YouTube, que los pueden escuchar si ustedes los desean. Muchas gracias a todos, a Daniel, a Gustavo Daniel Gabrieli por su mensaje, a Pablo Sándor también por su mensaje, a todos los que me escribieron al correo electrónico de Encuentro Cinematográfico y a los que me llamaron por teléfono, entre ellos Daniel Castañeda. Un abrazo grande y muchos cariños para él y su señora allí en Villa Devoto. Bueno, vamos a escuchar ahora el próximo temita, que ya se los preanuncié. Y se trata de un tema escrito y que canta el gran Paul Anka, y se titula Pon tu cabeza en mi hombro. Bueno, para todos ustedes, mis estimados oyentes, pon tu cabeza en mi hombro, tema de autoría de Paul Anka, cantado por él mismo. Maravilloso, ¿no? Sinceramente. Bueno, es raro que no haya ingresado ningún mensaje esta noche durante el programa, y eso se debe seguramente a que existe un problema en, digamos, en el ambiente sobre todo, sobre la internet, sobre los celulares, sobre los mensajes, llegan atrasados. Ayer yo recibí mensajes, por ejemplo, emitidos una o dos horas antes, que llegan tardísimo, al igual que ingresan tarde los mensajes en el correo electrónico de Encuentro Cinematográfico. Es un problema que en este momento se está dando. No sé si ha sido por ese corte que hubo a nivel mundial de las redes sociales, pero es otra cosa. Esto es algo del ambiente atmosférico que está provocando alteraciones en el sistema de comunicaciones por celulares y por correos electrónicos. Así que por eso pienso yo que no ha entrado ningún mensaje, y el clásico y característico mensaje de todos los viernes de Daniel Castañeda, que nos saluda desde Villa Devoto. Pero me doy por satisfecho igual, porque sé que todos están allí, del otro lado del dial, por el 93.9, o a través de internet por las páginas web de la emisora y nuestra retransmisora brasileña. Y ahora nos vamos a... los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica, que a partir del domingo 3 hasta este domingo 10 han cumplido, cumplen y cumplirán años. El domingo pasado, 3 de octubre, cumplieron años la modelo y actriz estadounidense Neve Campbell, nacida en 1973. La actriz Lena Headey, estadounidense, nacida también en 1973. La actriz Tessa Thompson, estadounidense, nacida en 1983. Y la actriz sueca Alicia Vikander, la actriz preferida de Bernardo Grusky, que nació en 1988, un 3 de octubre. Pasamos al lunes 4, cumplió años Armand Axante, actor estadounidense, nacido en el 49. Philip Glaser, también estadounidense, nacido en 1978. Checky Cario, actor francés, nacido en 1953. Susan Sarandon, la gran actriz estadounidense, nacida en 1946. Liev Schreiber, actor estadounidense, nacido en 1967. Alicia Silverstone, actriz estadounidense, nacida en 1976. Y el último cumpleaños del día 4 que tenemos registrado es el del director argentino Pablo Trapero, nacido en 1971. El día 5, cumplió años Karen Allen, nació en 1951. También cumplió años el 5, Daniel Baldwin, hermano de los otros Baldwin, del clan de los Baldwin, podría ser así, porque son varios actores de cine, nació en 1960. También el 5 cumplió años Guy Pearce, actor canadiense, nacido en 1967. Jacob Tremblay, también actor canadiense, nacido en el 2006. Actor juvenil, actor niño, se podría decir. Y Kate Winslet, actriz estadounidense, nacida en 1975. Pasamos al día 6. Cumplió años la actriz inglesa Brit Ekland, nacida en 1942. El actor Joan Gruffudd, norteamericano, nacido en 1973. El estadounidense también Jeremy Sisto, nacido en 1974. Y Ellen Travolta, la hermana de John Travolta, nacida en 1940. Y ayer día 7 cumplió años, tenemos un solo cumpleaños, el de Dylan Baker, actor estadounidense, nacido en 1959. Hoy están cumpliendo años el comediante Chevy Chase, que nos ha deleitado, ¿no? Y que hoy ya tiene sus años encima, de hecho. nacido en 1943. Muchas comedias con Chevy Chase han sido fabulosas. También está cumpliendo años hoy el actor estadounidense Matt Damon, nacido en 1970. Michael Dudikoff, actor estadounidense, nacido en 1954, que está un poco desaparecido del cine. Dale Diet, actor estadounidense, nacido en 1944, que gusta interpretar de militares del ejército. Paul Hogan, el australiano, el cocodrilo Dundi, está cumpliendo años hoy, nacido en 1939. También está cumpliendo años hoy el norteamericano Jay Holson, nacido en 1930, retirado del cine, y Sigourney Weaver, de quien tuvimos un muy especial en su recuerdo y en homenaje a su cumpleaños número 72, nacida en 1949. Mañana cumple años el director de cine inglés que tiene el mismo nombre de un actor norteamericano desaparecido que fue famosísimo, Stevie McQueen. Así se llama este director inglés, nacido en 1969 y que ya es un triunfador con algunos de sus trabajos. También cumple años mañana Michael Paré, actor norteamericano nacido en 1959, y Tony Shalhoub, también actor norteamericano nacido en 1953. Y el domingo festejaremos el cumpleaños del actor norteamericano Peter Coyote, nacido en 1942, de Charles Dansen, también estadounidense, nacido en 1946, del actor español Carra Elejalde, nacido en 1960, y Christopher Mitchum, hijo de Robert Mitchum, nacido en 1943. Y finalmente, el domingo festejaremos también el cumpleaños de Rebecca Pidgeon, la hija del actor Walter Pidgeon, que fue uno de los grandes del cine norteamericano. Rebecca sigue su carrera y ha nacido en 1965. Y esta es la lista de los cumpleaños de esta semana, del 3 de octubre al 10 de octubre. Y como es costumbre con Edgardo Galarza, les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición de Encuentro Cinematográfico número 1208 del 8 de octubre de 2021, que fue auspiciada por las siguientes firmas comerciales: Estación de Servicio Action Energy de Peril y Hermanos, Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou y Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas. Bueno, y esperando que hayan disfrutado de esta noche número 1208. Les recuerdo que mañana Edgardo Galarza está con su programa Lo que resta del día, pero a partir de las 10:30 horas, ¿eh? No se olvide, 10:30 a 13 horas estará Edgardo Galarza con Lo que resta del día, un programa de índole general que goza de muchas noticias, música y otras cuestiones dentro de él mismo. Bueno, solo me resta decirles que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana en Video Club Amigo en el Cine Gran Odeón. ¡Feliz fin de semana cinematográfico! ¡Chau! ¡Corten! Perfecto, impriman.